Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es abril 27 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Primera de Samuel. Estaremos leyendo el capítulo 22 y 23, el libro de Lucas, capítulo 20, del versículo 1 al 18, y el libro de Proverbios, capítulo 30, del versículo 17 al 33. Es mi oración que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. De allí se fue David y yo a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, fueron allá a él. También se juntaron con él todos los oprimidos, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. David fue hecho jefe de ellos y tenía consigo unos 400 hombres. De allí David fue a Mizpa, y en Moab, y dijo al rey de Moab: «Permite que mi padre y mi madre habiten con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará con mí». Lo dejó pues con el rey de Moab, y vivieron allí todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Entonces el profeta Gad dijo a David: «No te quedes en la fortaleza, ve y entra en la tierra de Judá». Y David partió y se fue al bosque de Jared. Saúl se enteró de que había sido hallado David y lo que los estaban con él. Saúl estaba en Gaba, en el lugar alto, debajo de un tamarisco, y tenía en su lanza en su mano. Todos sus servidores estaban de pie alrededor de él. Y Saúl dijo a sus servidores que estaban de pie alrededor de él: «Escuchad por favor vosotros, los de Benjamín, Sadar e hijos de Isaí, tierra de y viñas, a todos vosotros, ¿os será a todos jefes de millares y de centenas? Para que todos vosotros vayáis conspirando contra mí, no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. De ahí entre vosotros quien se conduela de mí y me revele que mi hijo me ha levantado contra mí a un servidor mío, para que se me eche como lo hacen en este día». Entonces Doeg, el edonita, que estaba al cargo de los siervos de Saúl, respondió: «Yo vi al hijo de Isaí que se fue a Nob, a Ahimelec, hijo de Ahitod. Este consultó por él a Jehová, le dio provisiones y también le entregó la espada de Goliat el filisteo. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y a toda su casa paterna. Los sacerdotes que estaban con él en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Saúl entonces dijo: «Escucha pues, hijo de Ahitob». Y él dijo: «Heme aquí, señor mío». Saúl le preguntó: «¿Por qué conspiraste contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando tú le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantare contra mí y me aceche, como lo hace en este día?». Ahimelec respondiendo: «¿Quién entre tus servidores es tan fiel como David? Además es yerno del rey, jefe de tu guardia personal, e ilustre en tu casa. ¿Acaso fue aquel día la primera vez que consulté por él a Dios? De ninguna manera. No culpe el rey de cosa alguna a tu siervo, ni a toda mi casa paterna, pues tu siervo no ha sabido ninguna cosa de este asunto, ni grande ni pequeña». Y el rey dijo: «Morirás irreversiblemente, Ahimelec, tú y toda tu casa paterna». Entonces el rey dijo a los que lo escoltaban, que estaban postados alrededor de él: «Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabiendo que él huía, no me lo hicieron saber». Pero los servidores del rey no quisieron de extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces el rey dijo a Doeg: «Vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes». Doeg el adomita se volvió y arremetió contra el sacerdote y mató en aquel día 85 hombres que vestían efod de lino. Y a Noab, la ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes, asnos y ovejas, y todos los hirió a filo de espada. Pero un hijo de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras de David. Abiatar, con toda, había hecho matar a los sacerdotes de Jehová. Y David dijo a Abiatar: «Yo sabía aquel día que estando allí en Doeg, el edomita, él sin falta se lo iba a contar a Saúl. Yo he sido la causa de la muerte de todas estas personas de tu casa paterna. Pero tú, quédate conmigo, no temas. Quien atente contra mi vida también atentará contra la tuya, pero conmigo estará seguro». Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Dieron aviso a David diciendo: «He aquí que los filisteos combaten contra Keila y saquean las eras. Entonces David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: He aquí que nosotros tenemos miedo aquí en Judá, cuando más si vamos a Keila contra las tropas de los filisteos. David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo: Levántate, desciende a Keila, porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. David partió con sus hombres a Keila, combatió contra los filisteos, se llevó su ganado y les ocasionó una gran derrota. Así libró David a los habitantes de Keila. Aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó de donde estaba David a Keila, llevó consigo el efod, y cuando le fue dicho por Saúl que David había ido a Keila, Saúl pensó: Dios lo ha entregado en mi mano, pues él se ha encerrado a sí mismo al entrar en una ciudad con puertas y cerrojos. Entonces Saúl convocó a todo el pueblo para la batalla, para descender a Keila y citar a David y a sus hombres. Pero entendiendo David que Saúl planeaba el mal contra él, dijo al sacerdote Abiatar: Traer el efod. Entonces David dijo: Oh Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los señores de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl, como tu siervo ha oído? Oh Jehová, Dios de Israel, revélalo, por favor, a tu siervo. Y Jehová respondió: Sí, descenderá. Luego preguntó David: ¿Me entregarán los señores de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: Sí, te entregarán. Entonces David se levantó con sus hombres, que eran unos 600, salieron de Keila y se desambularon sin rumbo fijo. Y llegó a Saúl la noticia que David se había escapado de Keila, por lo cual se desistió de salir. David se quedó en el desierto, en los lugares difíciles de acceso. Se quedó en las montañas del desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y David, al ver que Saúl había salido al acecho de su vida, se quedó en Horés, en el desierto de Zif. Entonces Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a David en Horés, y le fortaleció en Dios, y le dijo: No temas, porque la mano de mi padre Saúl no te encontrará. Tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Aún Saúl mi padre lo sabe. Ambos hicieron un pacto ante Jehová. Después David se quedó en Horés y Jonatán se volvió a su casa. Los de Zif subieron a decir a Saúl en Gaba: ¿No está David escondido entre nosotros, en los lugares difíciles de acceso en Horés, en las colinas de Aquila, que está al sur de Jesimón? Ahora, oh rey, desciende pronto, conforme a todos los deseos de tu alma, y nosotros lo entregaremos en tus manos de rey. Y Saúl dijo: Jehová os bendiga, porque habéis tenido compasión de mí. Por favor, ir y aseguraos bien, averiguar y ve el lugar donde está y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que él es sumamente astuto. Mirad y reconoced todos los escondrijos de en donde se oculta. Luego volved a mí con la información exacta, y yo iré con vosotros. Si él está en la zona, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Ellos se levantaron y se fueron a Zif antes que Saúl, pero David y sus hombres ya estaban en el desierto de Moán, en el Araba, al sur de Jesimón. Saúl partió con sus hombres para buscar a David, pero avisaron a David, quien bajó de la peña, y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres iba por el otro lado del monte. David se daba prisa para escapar de Saúl, porque Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres a fin de capturarlos. Entonces llegó a Saúl un mensajero diciendo: Date prisa y ven, porque los filisteos han hecho una incursión en el territorio. Por tanto, Saúl desistió de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esa razón pusieron el nombre de aquel lugar Sela Hamahlekot. De allí David subió y habitó en los lugares más difíciles de acceso, en En Gedi. Lucas capítulo 20, del versículo 1 al 18. Aconteció un día que, estando Jesús enseñando en el pueblo en el templo y anunciando el evangelio, se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te dio esta autoridad? Entonces respondió él y les dijo: Yo os haré también una pregunta, en responderme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedrará, porque estaban convencidos de que Juan era un profeta. Respondiendo pues, que no sabían de dónde era, entonces Jesús les dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó a decir al pueblo que esta parábola. Cierto hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo. A su debido tiempo, envió un mensajero a los labradores para que le diera el fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar a otro siervo, pero también a este golpeándole y afrentándole, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, pero también a este le echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a este le tengan respeto. Pero los labradores, al verle, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y echándole fuera de la viña lo mataron. ¿Qué pues, les hará la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará sus viñas a otros? Cuando ellos lo oyeron dijeron, nunca sucederá tal cosa. Pero él mirándoles les dijo, ¿qué pues? Es esto que está escrito. La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. Cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. Proverbios capítulo 30, del versículo 17 al 33. Al ojo que se burla de su padre y menosprecia el obedecer de su madre, sáquenlo los cuervos de la quebrada y tráguenlo los polluelos del águila. Tres cosas me son misericordia y tampoco comprendo la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la serpiente sobre la peña, el rastro del barco en el corazón del mar y el rastro del hombre en la joven. La mujer adúltera procede así: come, limpia su boca y dice, no he hecho ninguna iniquidad. Por tres cosas tiembla la tierra y la cuarta no puede soportar: por el esclavo cuando llega el rey, por el vil cuando se sacia del pan, por la mujer aborrecida cuando se casa y por una criada que hereda a su señora. Cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios: las hormigas, pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida; los conejos, pueblo no poderoso, pero tienen su caza en la roca; la langosta, que no tiene rey, pero sale por cuadrillas; y la lagartija, tapas con las manos, pero está en los palacios del rey. Hay tres cosas de paso y gallardo, y la cuarta camina muy bien: el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada; el gallo erguido, el macho cabrío, y el rey que a quien nadie resiste. Si neciamente te has enaltecido y has pensado el mal, pon tu mano sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, el que con fuerza se suena la nariz sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener, por ese privilegio que tú nos das, Señor, de tener un día más de vida, Padre. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú pongas la gracia de los hombres sobre nuestras vidas. Señor, que tú abras puertas de oportunidades, Señor, en nuestras vidas, Señor, en estos momentos difíciles, donde la economía de los pueblos, Señor, de los países, Señor, está en decadencia, Padre. Señor, tú eres el que tiene las llaves, Señor, de las finanzas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú hagas milagros, Señor. Señor, que tú revuelvas, Señor, que tú quites lo que necesite que ser quitado y que pongas todo lo nuevo, todo lo que necesite que ser puesto, Señor, en los países, Señor, en las finanzas, Padre. Te pedimos por eso, Señor. También, Señor, te damos gracias, Señor, por los que nos escuchan. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos que siguen siendo fieles a este ministerio, Padre. Gracias te doy, Señor, por ellos, Señor, y te pido personalmente, Padre, que los sigas ayudando, que contestes las peticiones de su corazón, Padre, que aquellos deseos que ellos tienen, aquellas necesidades, Señor, sean contestadas por ti, Señor, que tú, Señor, manifiestes tu mano poderosa, tu mano de misericordia y de amor sobre sus vidas, Padre, así como lo haces conmigo, Señor. Señor, ayúdanos a ser unos campeones, a ser unos vencedores, Señor, en la vida, por medio de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, es lunes y empezamos una nueva semana de labores. Espero que tengan una semana bendecida todos ustedes. Y pues recuerden que nuestra página de internet ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Ha hecho unas actualizaciones en nuestra página de internet. Pueden ir a ver, y también allí he adherido mi blog personal, para que lo visiten también. Y si tienen algún comentario, alguna crítica, pues por favor no duden en escribirme. Ok, recuerden que ya estamos nuevamente, ya pueden bajar los podcasts automáticamente por medio de los servidores que ustedes utilicen, los medios de los programas. Recuerden que van a tener que dejar de utilizar la dirección antigua con la que se suscribieron para bajar los podcasts automáticamente, descargarlos. Ahora tienen que usar una nueva dirección. Y pues recuerden que el día de ayer les expliqué que solamente en la nueva dirección van a poder bajar los podcasts empezando desde el mes de abril. Ahora, si ustedes tienen interés de escuchar, o quieren que alguien de sus familias o algún amigo quieran escuchar los podcasts anteriores desde el principio del año o cualquier otra fecha, pueden ir a nuestra página y hay ustedes hagan el clic donde dice escuchar podcast, y de esa página ese clic los llevará a otra página donde está toda la lista de todas las fechas de todos nuestros archivos, y ahí solamente seleccionen el que quieran escuchar, cliquenle y tocará. Si gustan bajarlo, también ahí están las instrucciones. Si necesitan instrucciones con más detalle, por favor, no titubeen en mandarme un correo y yo con mucho gusto les mandaré las instrucciones. Mientras tanto, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia tengan hoy y siempre bendición de los cielos. Hasta entonces.